las luces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es cruel creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs en Argentina, tenemos el placer de invitarlos a participar en este programa que hemos llamado Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa Mario Godosterrazú como productor de noticias desde Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Guillermo Tato Ahumada desde Capilla del Monte como asistente técnico. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quien les da la muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa Extraterrestre. Asesor Italiano. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros muy felices una vez más de estar junto a ustedes. Quiero recordar, mañana, 8 p.m., 20 horas para Argentina y los países limítrofes, salvo los que están más al norte, apagón mundial en homenaje, en beneficio de la realidad planetaria tan comprometida, tan complicada, que un grupo de personas en todo el mundo han elegido este día, mañana, sábado 27, y esta hora para Argentina. Dice el comunicado, todos pueden hacerlo a las 8 horas, aunque haya diferencia horaria, en defensa de los ecosistemas del planeta. Vamos a tratar de hacer todos esa fuerza para demostrarle a quienes nos gobiernan que el pueblo, como dice muchas veces en sus conferencias el señor David Icke, es el que tiene el poder, no lo que nos gobiernan. Los gobiernos están en forma circunstancial administrando nuestros bienes. Pero bueno, a veces parece que serían otras cosas, y muy especialmente en esta Argentina, que, bueno, ya hemos hablado sobre nuestro gobierno con el señor Adrián Salvucci, es verdaderamente lo peor de lo peor que podría haberle ocurrido a nuestro país. 20 horas. Algunos dicen 20 horas, lo que vale es el gesto. 20 horas, el amigo y mejor productor de noticias y colaborador inestimable de nuestro programa, que es Mario Borosterrazú, nos alcanzó un informe sobre el nivel de audiencia que tiene Alternativa Extraterrestre, que comenzara para Internet específicamente allá en el mes de agosto, mediados de agosto del año pasado. El informe dice lo siguiente: los oyentes que escuchan los programas grabados cambian hora tras hora, pero aquí les dejo solamente los que han escuchado desde mi web, Solos en el Universo. Habría que sumar los que escuchamos en vivo por Laika, más los que lo escuchan desde su web y blog. Los subo a Inbox. Llegamos a estar 73 en su ranking en España. Ahora estamos 125, pero con esta semanita seguro estamos entre los 100 otra vez. El próximo lunes, aquí les dejo las estadísticas de todo 2010. Bien, todo 2010, Alternativa Extraterrestre ha recibido, según este informe que hizo Mario Borosterrazú, 7.401 oyentes. Me decía Mario, sumando todas las otras, sería solamente un 20% de las personas que nos están escuchando, porque faltan los que entran en nuestro web, aquellos que escuchan y no se registran. Y bueno, yo creo que podemos estar orgullosos, podemos estar conformes, porque para un programa transmitido con todas las limitaciones del caso, humildemente digo que estamos haciendo una extraordinaria tarea, sin ningún tipo de promoción más allá de la de ustedes, esa promoción tan efectiva boca a boca, pero que de ninguna manera tiene la efectividad masiva que puede tener una promoción como hacen los grandes medios, para que la gente escuche sus programas por internet, más allá de que lo hagan a través de la emisión abierta. El punto culminante de la cantidad de oyentes que ha registrado Mario Borosterrazú, hay un promedio más o menos que está entre 158 a 180 personas diarias. Me ha hecho todo un listado de los entrevistados y cuánto tuvo de audiencia ese día, pero los que han roto todos los todos los récords fue el día 23 de este mes, en el cual estuvieron Marcos Barraza y Héctor Contreras. Esto tiene una explicación, porque Héctor Contreras nos sube a su web de Radio La Mega, de Radio RCN, perdón, de su programa La Mega, el cartel de La Mega, y obviamente que ahí sí hay una promoción de una radio, de un medio importante. Y luego Rafael Palacios con 1.349 oyentes, y esto también se explica porque en la página del señor Rafael, que él colgó el audio de la entrevista, tiene un ingreso masivo verdaderamente alucinante. Bien, felices humildemente de esta oficinita del CIO, perdida en este mágico pueblo y pequeño pueblo del centro de la República Argentina. Estamos haciendo una muy buena tarea de concientización y fundamentalmente dentro de ese soporte que hemos inventado o desarrollado con Luz Mari desde el comienzo. La vocación de hacer docencia con un tema tan controvertido como el mal llamado fenómeno de los ovnis o con la realidad de la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Me informa Luz Mari que hay una escucha de Colombia, de Facebook, nos anuncia que te está escuchando, Samuel Ortegón. Samuel, hermano, un abrazo grande, gracias por escucharnos desde mi querida Colombia. Nos gustaría que después nos digas dónde vives, de dónde eres. Bueno, Hoy hemos recibido un informe de un colaborador espontáneo que se llama Eduardo Ramírez, que tiene como título NASA, terremoto en Chile cambió el eje de la Tierra y acortó el día. Hola a todos, como bien es sabido, el terremoto de Chile fue de una magnitud mayor al reciente de Haití. Sin embargo, se descarta que el dado en la región austral haya sido por causas del HARP. Esto se debe a que la profundidad del terremoto de Chile se dio a una profundidad superior a los 10 kilómetros. Fue tan fuerte este terremoto que provocó cambios en el eje de la Tierra, adjunto, interesante artículo, un abrazo, hermanos de luz en Colombia y fuera de ella, Eduardo Emilio. Los terremotos pueden implicar un desplazamiento de cientos de kilómetros de roca cambiando la distribución de la masa en el planeta. Esto afecta la rotación de la Tierra, dijo Richard Gross, un geofísico del Laboratorio de Propulsión de la NASA, JPL, que utiliza un modelo informático para calcular los efectos de los terremotos. La duración del día debió haber sido más corto, 1.6 microsegundos, millonésima de segundo, afirmó Gross. El acortamiento del día se explica por el llamado efecto del patinador de hielo. Cuando un patinador está dando giros sobre la pista y cierra los brazos sobre su pecho, comienza a girar más y más rápido. Cuando se cambia la distribución de la masa sobre la Tierra, el ritmo de rotación también cambia, explicó a Business Weekly el geólogo David Kerlinger. El eje sobre el cual la masa de la Tierra está equilibrada debería haberse movido 2.7 milisegundos de arco, alrededor de 8 centímetros o 3 pulgadas. Los cambios pueden ser moderados, aunque son difíciles de detectar. Explicó Gross. Para Andreas Ribrod, profesor de ciencia de la Tierra de Liverpool University del Reino Unido, que ha estudiado el área afectada, también las islas aledañas pudieron haber sufrido los cambios. Un nuevo estudio sobre los efectos del cambio climático ha determinado que el calentamiento de los océanos podría causar una inclinación del eje de la Tierra. Si bien desde hace algún tiempo se especulaba con esta posibilidad, siempre se creyó que no sería un problema que debiéramos enfrentar pronto. Pero un trabajo publicado por Geophysical Research Letters da cuenta que nuestro planeta modificaría su inclinación en el próximo siglo y que incluso hasta podría modificar la duración del día. Esta nota fue copiada del diario El Espectador de la ciudad de Bogotá. Bueno, ha habido mucha información sobre esta realidad enseguida, al poquito tiempo, sobre todo sobre el desplazamiento hacia el oeste de toda esta masa continental que corresponde a Argentina y Chile, incluyendo obviamente la cordillera, ¿no? Varios centímetros se corrió hacia el oeste. Y ahí están las consecuencias. Bueno, como ustedes saben, viernes nuestro invitado especial es mi amigo el profe Morales, desde la ciudad de Miami. Vamos a ese separador musical que siempre utilizamos un poco para organizarnos con los Mari en lo que será la transmisión, y ya volvemos para presentar una vez más en la noche de los viernes al profesor Morales. No, sure. alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Desde España, ¿no? José Luis, recibí tu correo, no lo respondí, hermano, estoy muy metido, medio como ermitaño, no haciendo otra cosa que en este nuevo libro que estoy escribiendo, porque estoy absolutamente empeñado en terminarlo lo más pronto posible. Me fatiga enormemente escribir, pero la doña causalidad me hizo un gesto bien claro y, bueno, como dice mi entrañable amigo Juan José Benítez, cumplo órdenes. Mi queridísimo amigo, profesor Morales, un abrazo grande desde Capilla del Monte. ¿Cómo está usted ahí por Miami? Magníficamente muy bien, un día muy lindo, y realmente disfrutando de esta maravilla que tenemos aquí, de palmeras y océano, todo, así que muy bien, gracias a Dios, y muchos saludos para la audiencia, que realmente te felicito por tu amplitud de audiencia, y eso es muy importante por la labor que hiciste durante tantos años. Quiero decirle, profesor, no quise leer toda la estadística que me mandó Mario, pero sus intervenciones están entre las más escuchadas de estos, no sé, 50 personas que hemos entrevistado en lo que va de este año, ¿no? Así que, bueno, yo se lo comentaba el otro día por privada, que hay muchísimo interés los viernes, específicamente que ya usted es el único entrevistado que tiene una cronología exacta, ¿no?, semanal. Y la gente lo escucha con mucho cariño y con mucha atención, porque, bueno, seamos honestos, usted aborda un tema bien original, ¿no?, y poco común. Muchísimas gracias. Yo creo que da labores de conjunto, y muchas veces a cada uno le toca un pedacito, pero si no estuviéramos todos los pedacitos no se podría hacer nada, así que yo creo que las felicidades y las felicitaciones es para todos en general. Y quiere decir que todos estamos en un momento dado en el lugar que tenemos que estar. Y yo creo que eso es lo más bonito, darnos cuenta de eso. Y para ti, principalmente, muchísimas gracias también. Bueno, profe. ¿Qué nos tiene preparado esta noche? Esta noche tenemos que estar muy atentos porque vamos a poder ampliar mucho más de si algunos han visto que hemos entrado en terrenos muy vidriosos, muy no comunes de estar dialogando, aunque sí podían ser trasladados de otros campos de la conciencia humana. Pero ahora estamos hablando con realidades, no con suposiciones. No sabemos si los vamos a cambiar permanentemente, que eso va a ser así, pero esta vez vamos a ver, es una regresión muy larga, saqué un pedazo nada más, porque para llegar a donde vamos a llegar hoy necesitábamos pasar por muchas etapas, en particular por muchas de las existencias anteriores de esta persona, en los periodos fetales, los periodos prefetales, implica los periodos antes que el alma entra dentro del cuerpo. Quiere decir que es toda una investigación de cada persona muy extensa, pero lo que atañe a nosotros en cuanto a los fenómenos ovni, quería acortar esto para que no pierda importancia lo que vamos a mostrar ahora. La señora Machado es una paciente que vino una vez y me dijo que había pasado algo tan raro que no podía explicar, pero había una comprobación. Esta señora había ido al médico el día anterior y le habían encontrado una enfermedad, un tumor, por de otra manera decirlo, en el cuerpo, y que estaba muy preocupada y se le iban a determinar si habría que operar o no. Ella me contó que esa mañana vio entre sueños como una un objeto como una nave entró por la ventana y se le posa en el cuerpo de ella, en el, mejor dicho, en el pecho, y ve cómo le está levantando la ropa de la cintura, o la ropa, no sabemos en qué lugares, para decir otra cosa, ¿verdad? Ustedes lo van a escuchar. Perdón, profesor, ¿una nave o un ser? Una nave, dice una nave, ella dice que un objeto, curioso, como una nave entró por la ventana, no era grande, sino era pequeño, y se le posó en el pecho, le levantó la ropa y le introdujo, se le posó en el pecho y le introdujo como un rayo en el pecho. Eso es lo que ella se acordaba, ¿no? Lo que más sorprende es que cuando ella va al médico, por lo que tenía y estaba comprobado, no estaba más. Entonces me pareció tremendamente importante ver qué había pasado ante el episodio que me contaba ella, que no sabemos qué podría ser, y la realidad, que al otro día no tenía nada. Increíble. Ahora, profe, usted, nosotros lo... le hago una pregunta antes de continuar. Hay versiones de que estos sucesos son bastante reiterativos. ¿Usted encontró una situación semejante en otras regresiones? Bueno, en muchas. Por ejemplo, vamos a escuchar, y lo vamos a poner en el aire por las propias palabras de Nico Novi, si ustedes quieren, es este señor que hizo el libro 78 horas en el Perú, que era el ingeniero de la usina hidroeléctrica del Perú, en donde él me cuenta en su casa de que es muy largo, esto lo tenemos en entrevistas, es fascinante, nos gustaría, tendríamos espacio para hablar lo que tú quieras. Nico Novi, cuando me hablaba, era un ingeniero de la usina hidroeléctrica del Perú, y él me contó que en una de las oportunidades, cuando él iba a cazar zorros en las montañas con un guía peruano, una oportunidad, al llegar a la punta de un cerro, había unos gritos. ¿Me están escuchando? Sí, sí, correcto. ¿Me están escuchando? Ah, perdón. Él sube con su fusil, sube con el guía, y había una choza de uno de los indios del Perú arriba, y nota que están llorando, llorando dentro de la choza. Entonces, cuando él entra, se da cuenta que había un niño todo morado, ya cangrenado, por decirlo de una manera. Él se acordaba que en la guerra, cuando él había venido, veía un hombre así, era porque ya se iba a morir. Y entonces le dijo a través del guía que si podían agarrar al niño y llevarlo a un hospital, imagínate, de las montañas bajarlo allá en el Perú a un hospital. Pero era la única solución que él determinó hacer. La mujer, llorando, le dijo que no, que ya le habían avisado y que ya venían. Entonces él salió para afuera, me dijo: Rodolfo, me senté en una roca, pero cargué mi fusil, dice. Y me quedé esperando. De repente del cielo apareció como un avión. Y entre medio de la niebla se posó en la parte de la, donde termina la montaña. Salieron dos personas vestidas de plateado, pero no tocaban el piso. Uno era una mujer, por las formas que le veían el pecho de senos, y el otro era un hombre. Yo lo había visto anteriormente cuando se posaron en la usina un día después, alrededor de las 10:30 de la noche, en mi turno. Dice, y era aparentemente lo mismo que me habían llegado esa noche, estaban bajando de esa nave, me miraron, se sonrieron, y dieron vuelta hacia la choza, y retiraron el niño en los brazos y lo llevaron dentro de la nave. Yo cuando vi todo eso, me quedé frío, dice. Esperamos, no te puedo decir cuánto tiempo esperé, pero yo creo que serían 10 minutos, una cosa así, me dijo. Y de repente veo que el niño sale corriendo, baja corriendo de este objeto, o sale corriendo de este objeto, corriendo y abraza a la madre. Y estaba totalmente sano. Qué maravilla, ¿no? Ahora, otra más. Sí. Yo tengo personas, por ejemplo, en las regresiones, y ustedes las van a ver, yo se los voy a poner, todo lo que yo tengo está documentado por los hechos, no es que yo lo invento o los puedo transcribir lo que eran, ustedes van a sacar su propio análisis. De este tipo tenemos lo que tú quieras. La mayoría, y muchas de las curaciones que tú ves en los brujos, o quién sabe paz, no nos damos cuenta. Recuérdate que el otro día, la que pusimos, cuando le contaba que el brujo hablaba con seres cabezones, como lo muestran, el brujo recibía informaciones para curaciones de estos seres extraterrestres, de estos cabezones, a su manera. Quiere decir que sin darnos cuenta siempre están apoyando a las distintas mentes o a las distintas especies aquí en la Tierra. Y de esto te puedo contar lo que tú quieras, ¿no? Y pero es mejor que lo vayan viendo ustedes mismos a medida que vamos poniendo las regresiones en el aire, de las comprobaciones que podemos ir teniendo en los archivos. Antes de pasar a escuchar la grabación de esta noche, dije, bueno, qué interesante pregunta, porque yo también me la estaba haciendo. Samuel nos pregunta, ese ser, y cómo se puede llamar eso, dice, ¿por qué sucede con unas personas y con otras no? Y esto yo me pregunto, ¿por qué hay personas que son asistidas, curando enfermedades terminales, inclusive ante la sorpresa y comprensión de los médicos, que no entienden estas cuestiones, ¿por qué hacen eso con algunas personas y por qué eligen? ¿Por qué eligen ese tipo de personas? ¿Si hay algún patrón que usted haya encontrado en esa actitud de estos seres? Bueno, un patrón nunca lo voy a decir de esta manera absoluta. Lo que sí voy a hacer es decirle que nosotros, cuando hacemos un análisis, haciéndole el análisis de casi nada de lo que es, no podemos hacer un análisis completo porque nos falta la comprensión de las otras partes que todavía no lo tenemos para evaluación. Algunos son producto de que cuando llega a nosotros, como en esta noche particular, lo que van a ver ustedes, espero que quede en las conciencias de ustedes. La labor de esta señora lo que hace es transmitir a una conciencia, entre comillas, no porque sea inferior por inferior, sino en un proceso evolutivo inferior, demostrar que existe y que no estamos solos en el universo. Ahora, lo difícil es, y es explicado por ellos, no por mí, es que, acuérdense que la propia Biblia que leen todos y que todo el mundo tenemos información, Jesús no curaba a todo el mundo. Jesús decía, has cumplido tus pecados o tienes fe, y lo curaba, hasta curó, o mejor dicho, trajo de la muerte a Judas. Por ende, tenemos que estar diciendo que tampoco Jesús curó a todo el mundo. Si era un Dios, donde él pasaba, podría haber curado a todos los que se le pasaba por al lado, y él no lo hizo así tampoco. Quiere decir de que se mezclan aquí, y esto es muy importante para hacer un análisis dentro de un tiempo, no ahora, después que tengamos más información, es conveniente curar a una persona. Es parte del orden divino curar a un ser humano que se está autoenfermando, el mismo. Es conveniente curar a un drogadicto que está matando o enfermando, trasladando droga a todo el mundo, y él se está destruyendo su mente y su cuerpo, y curarlo. O tenemos que esperar que esa alma empiece a tomar conciencia para ser responsable en la finísima parte que le toca de ser responsable del universo. Yo creo que parte por ahí. Parte que cada alma, su proceso de conciencia es individual. Bueno. Ahora, a nadie, y ni Jesús lo hizo, ni creo que nadie pudo haberlo hecho, es regalarle la evolución a una persona. Bueno, pero sería sería bueno encontrar cuál es el patrón y que debe tener, obviamente, unido a algún tipo de conducta personal para aquellas personas que puedan tener algún tipo de patología y portarse como es necesario para que se produzca ese milagro, ¿no? Eso lo hacen. Claro, fíjate qué interesante. Lo tenemos en los ojos, pero no lo percibimos. Un ejemplo. Tú mandas a un drogadicto a un centro religioso, él se motiva, él cambia, y todo lo que él reflejaba cambia también tu actitud hacia la sociedad. Pero si ese programa, que yo digo que la mente humana es un programa, todavía no es una entidad independiente, al poquito tiempo ya se cansa de estar con este grupo y se retira, y empieza a comportarse como está en su inconsciente, no en su consciente, vuelve a ser el mismo drogadicto de siempre modificado. La cura entre los drogadictos, del punto de vista de los psicólogos, aquí en los Estados Unidos se le gasta mucha plata en todos los niveles, y también en las cárceles y todo lo más, se calcula que es el 3%. Lo demás no cambia. Interesante. No sé si esto te puede responder a ti, que cuando tú quieres cambiar a alguien, yo creo que lo más importante es cambiar tú y no cambiar a los demás. Porque sí. Los demás están en el momento exacto, en el sufrimiento exacto, y que es muy difícil de aceptarlo así. Por ejemplo, recuerden cuando se dice, no sé si se pasó la regresión o no, de este señor que le faltaban los dedos de la mano. No, o recuerdo. Sea que vino con gente sin los cuatro dedos de la mano. Uh-huh. No sé si le ha pasado. No, creo que no, profe. Bueno, ustedes van a ver cuando hago las investigaciones de las personas que vinieron con cierta falta en un brazo, una pierna, o los dos brazos, o no se pueden mover, o no tienen movilidad de mover sus miembros. Y siempre me preocuparon por qué. Y cuando me empiece a investigar esto, y más a un médico, vino una vez y le faltaban los cuatro dedos de la mano, y la mi sorpresa era que un brujo a los 8 años le había dicho que iba a verse su cuerpo en Burgos, en la catedral de Burgos, pero él se rió, y todo el mundo, pues imagínate, en un pueblo de Cuba, que se le diga a una persona como esa una cosa así a los 8 años. Pasaron los años, era médico, y él ya lo mandó a llamar un familiar a España, y tenía, mientras que se quedaba esos días ahí en España, invitado por su abuelo, le había conseguido algunos tickets para ver el Real Madrid, pero él realmente le dijo, mira, no quiero ver el Real Madrid, yo quiero ver la Catedral de Burgos. Y este señor, que le faltaban los cuatro dedos de nacimiento, se va a la Catedral de Burgos. Cuando llega, está cerrada, pero sale una persona circunstancialmente y lo deja entrar. Recorre la catedral, pero cuando se va, mira el piso en un lugar donde estaban las tumbas de los monseñores, y cuando mira el piso se le ponen los pelos, se le paran todos los pelos a punta, agarra unos nervios impresionantes y sale corriendo a la catedral. Cuando lo pongo en estado de hipnosis, el monseñor que estaba ahí enterrado era él en su vida anterior, era el vikingo. Entonces cuando es alma, ustedes van a ver que yo estoy trabajando con el alma fuera del cuerpo, ya no estoy trabajando con las mentes humanas. Y le pregunto, dime, ¿y tú vas a venir cuando tomes este cuerpo aquí en la tierra? ¿Vas de vuelta? ¿Vas a venir con alguna manera? Sí, cuando me faltan los cuatro dedos de la mano. Y le pregunto, ¿por qué? Dice, porque cuando yo era monseñor, firmaba la muerte de las personas sin conocerlo. Qué interesante. ¿Me escuchas? Fíjate. ¿Qué consecuencias tiene real para nosotros si lo investigamos desde el punto de vista médico? Es verdad, el tipo viene con algún problema congénito de los dedos, los cuatro dedos de la mano, pero ante la realidad lo había determinado él antes de tomar el cuerpo físico. Las dos coinciden. Quiere decir, vamos a ponerlo de otra manera para muchas personas que nos están escuchando. Primero, darse cuenta que son programas. Todos somos programas en general. Segundo, una vez que tú tomaste esa conciencia, es mucha tristeza darte cuenta que tú eres solo. Y que, digo siempre, si te pones una cámara de firmándote en tu cuarto, vas a ver que todos los días repite de la misma manera. Ve lo mismo listo, te peinas de la misma manera, caminas de la misma manera, te criticas las cosas de la misma manera, buscas amigos como iguales que como sos tú, repitiendo el programa. Y yo me pregunto, ¿dónde está la variación? La variación está solamente lo que a ti te gusta, ¿no? Como un centro egoísta. Y eso es lo que somos. Bueno, ¿qué le parece? Ahora, ¿algún? Profe. ¿Cómo? No, siga. No digo, le digo así, si largamos el audio. Pero siga. No, vamos a hablar algo. Yo no, lo estoy haciendo para tomar tiempo, como el audio dura poquito, dura creo que unos 13 minutos. Pero después seguimos conversando y vamos a tener seguramente muchas preguntas de la gente que nos está acompañando. Ponemos el audio. Amigo, adelante. Dejaremos en el tiempo y el espacio al día en que tú viste entrar por la ventana un objeto muy extraño, como si fuera un planeta y entraba por la ventana. Uno, dos, tres, y otro lado, ¿dónde te encuentras? ¿Acaba? Uh-huh. ¿Qué pasa? Sigue contando. Recostada para esperar, uh-huh. Llamar a mi hijo. Siento ruido. Miro hacia la ventana. Veo que hay otro que entra con un gatillo. Siento mucho miedo. No quiero que aquello me toque. Siento que se presiona a mí. Me levanta el vestido y yo lo bajo. Me lo vuelvo a levantar. Yo lo bajo. Me pega una cosa en la piel. Siento que sale un hombre de ahí. Se para la mía. Yo tengo mucho miedo. No quiero. La tierra se está dando la luz. Me toca todo el vientre. Todo el estómago, todo el vientre. Yo miro al hombre. Tengo miedo, quiero despertar a mi hijo que está al lado, no puedo. El hombre me dice que me tranquilice, que no viene a hacerme nada malo. ¿Cómo es él? Escríbelo punto por punto cómo es. Desde la cabeza a los pies, ¿cómo es? Un hombre extraño, vestido como un traje de buzo, así, pero no exactamente que sea de buzo. Hasta el cuello, cerrado con un zipper. Tiene la cara como virada, estropeada, no sé. Las orejas un poquito vacas, el pelo trigueño. Peinado hacia atrás, tipo mota. Tiene las manos largas. ¿Cuántos dedos tiene, piernas? Cinco. Fíjate cómo es esa nave que entró, cómo era, grande, chiquitita, cómo es. Chiquita. ¿Y dónde está ahora? Así va a venir todavía. ¿Y qué le sale? ¿Qué color tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? Es como color aluminio. ¿Y qué hace? Abajo tiene unos tubos. Uh-huh. Arriba tiene como una cosa que se sube y se baja. Uh-huh. Adentro hay hombrecitos. Pero bien diminutivo, bien pequeñito, bien pequeñito. Mira, vas a hacer una cosa ahora. Ahora vas a sacar tu luz, la que entró al cuerpito tuyo, y te vas a meter dentro de la nave. Uno, dos, tres. Métete adentro donde están ellos. Fíjate cómo es por dentro. ¿Cómo es por dentro? No se llama que nadie. Uh-huh. ¿Cómo son? Extraña, nunca he visto eso. Ajá. Muchos hombrecitos pegados. Fíjate cómo eres tú en este momento. ¿Cómo eres tú? Fíjate para ti misma, ¿cómo estás? ¿Qué forma tienes? Bien pequeñita. Sí. Miniatura. Ay, qué lindo. Pregunta, ¿tú lo conoces a ellos? No. No creo. ¿Tú ves alguno que está cerca por ahí para hablar con él? Sí, hay uno en el medio que me mira. Bueno, dile. Salúdalo. ¿Halo? Dile, salúdalo. Buenas, dile. Lo saludo, pero no con palabras. ¿Con qué? Verdaderamente. A ver, ¿cómo haces? Dímelo en el idioma de ellos, ¿sabes? ¿Cómo saludas tú, eh? Verdaderamente. ¿Cómo? Inclina la cabeza. No tengas miedo. son seres adelantados, son de otro planeta. Ajá. Te hemos escogido a ti, aunque tú no eres de este planeta. Te vamos a sanar. ¿Por qué? Pregúntale, ¿qué es lo que tiene tu cuerpo? Algunos problemas. Que te lo muestren las maquinarias. Dile a ver cómo te muestren, cómo hacen ellos para curar tu problema. Por favor, dile por favor que te lo indique. Si puede hacerlo. Hay una maquinaria. Sale como todo mi estómago. ¿Cómo? ¿Qué color tiene la maquinaria? ¿Qué color es? ¿Cómo es la maquinaria? ¿Redonda, cuadrada? ¿Cómo es? Cuadrada, chiquitita. Como bien chiquitita. ¿Y? ¿Qué sale ahí? Sale el esqueleto. Uh-huh. El corazón. Uh-huh. Los pulmones. El estómago. Uh-huh. La páncreas, el hígado. La vesícula. Colon. ¿Hay algo? ¿Qué? Me dije que ahí va a estar algo, ¿eh? Va a estar. ¿En dónde? Atrás de la vesícula del esófago hay un punto ahí quieto. Ajá, ¿y él qué dice? Pregunta a ver qué es. Que le va a dar la luz para quitarlo. ¿Y cómo hace? ¿Qué luz le da? ¿Qué va a hacer ahí? Pasa a otra cámara. Estoy yo en la cama, acostada. Tengo el aparato arriba de mí. Tengo mucho miedo. No entiendo, uh-huh. No quiero. Él me tranquiliza. Le pregunto si vienen de Dios. Entonces veo la luz que le sale del aparato. Una luz ultravioleta. Golpea. ¿Qué siento? Vamos a ir un momento. Golpea mi piel. Ajá, ¿y qué tú sientes? Que me traspasa. ¿Y? Traspasa todo. Siento que me pasa a otra cámara. Veo que la luz traspasa a mí, el estómago, uh-huh. El esófago, que haga algo, que haga algo que está como una piedra, y va dando luz ultravioleta. Veo que quieren llegar a un más profundo de mí, no pueden, pero trata, pero no. Está muy... ¿Así es? ¿Cómo? Entonces, como que no pueden llegar hasta otro lado adentro de mí. Se veo como que siente que el otro me dice que tengo que salir. Que tengo... Ahora viajaremos. Ah, ¿y él qué dice? Pregunta a ver qué es. Que le va a dar la luz para quitarlo. ¿Y cómo hace? ¿Qué luz le da? ¿Qué va a hacer ahí? Pasa a otra cámara. Estoy yo en la cama, acostada. Tengo el aparato arriba de mí. Tengo mucho miedo. No entiendo. Uh-huh. No quiero. Él me tranquiliza. Que le pregunto si vienen de Dios. Entonces veo una luz que le sale del aparato, una luz ultravioleta, golpea. ¿Qué siento? ¿Cómo golpea? Vamos a ir un momento. Golpea mi piel. Ajá, ¿y qué tú sientes? Que me traspasa. ¿Y? Traspasa todo. Siento que me pasa a otra cámara. Veo que la luz traspasa a mí. El estómago. Uh-huh. El esófago, que haga algo, que haga algo que está como una piedra, y va dando ultravioleta. Veo que quieren llegar a un más profundo de mí, no pueden, pero trata, pero no, está muy, así es. ¿Cómo? Entonces, como que no pueden llegar hasta otro lado adentro de mí. cerrado, como que sienta que el otro me dice que tengo que salir, que tengo que volver a la cama. Bueno, sale, si hace caso, uno, dos, tres, vuelve a la cama. Salgo a la cama, veo que el que está para mí, muy apurado, saca una manguera. Pregúntale, ¿quién eres tú? Ay, siento como que me da así, de aquella cosa que me sale así, el estómago. Me dice que no tenga miedo, porque tú me vas a acordar. Tranquiliza, sí. ¿Te saca algo, sale algo por tu boca? Sí, siento que me haga algo. Me llena de aquel líquido. Me dice que él es de un mundo más adelantado. Pregúntale si tú vienes de ese mundo. También tu alma, tu energía vino a ese mundo. Pregúntaselo. No. Ellos vienen mandados por alguien que me conoce. ¿Quién es el que te conoce? No, dice que no puede decirlo. Dime, por favor, si él puede hablar directamente conmigo, a través de ti. No, tiene que irse. Algo pasa. ¿Qué pasa? Pregúntale qué pasa. Tiene que irse. Me dice que era una época muy adelantada. ¿Cuánto tiempo de adelanto a la nuestra? Como 3 o 4 siglos. ¿Esos viajan al pasado o están en otro mundo? ¿Ellos están en nuestro futuro? Futuro. ¿Están en la Tierra? 3.000 años adelantado a nuestro. Ajá. ¿Esos son terrícolas? No, son personas que van evolucionando. Ajá. Más que se va evolucionando más hacia adelante, más hacia adelante. Desde que yo voy a llegar a esa situación. Pregúntale si tú estás viva en eso de otro tiempo. Si tú tienes cuerpo en ese tiempo. Ya. No, lo tendré. Lo tendrás. Muy bien. Pregúntale, ¿por qué fuiste exclusivamente tú elegida? Por mediación de esa otra persona que me quiere mucho, pero no me dice quién es. ¿Es alguien que tú reclamas? ¿Que ella siempre pregunta por él? ¿O reclama por él? Pregúntale. Alguien que está dentro de mí. ¿Y cuándo entró dentro de ti? Cuando pasó a otra vida, cuando murió, tiene que irse. Se pierde dentro. ¿Cómo hace para entrar dentro de una cosa chiquitita? ¿Cómo hace? Como una cosa chiquita que brinca y cae. ¿Sí? Y en medio recoge las dos patas que tengo yo pegadas a mí. Como que se siento que me dice, sígueme, Hugo. ¿Qué sientes en tu cuerpo? Que me salgo de mí. Veo a mi hijo corriendo lo mío. Fíjate, tú, ¿dónde está el cuerpo de tu hijo? En la cama. ¿Y el que está corriendo contigo quién es? Mi hijo, ¿sí? ¿Y cómo es? ¿Es lo mismo? ¿La misma imagen? Sí. ¿Tú lo ves igualito como si fuera otro cuerpo? No, el mismo cuerpo de él. ¿Y cómo puede estar en la cama y puede estar corriendo al lado tuyo? No sé. ¿Y tu cuerpo dónde está? La cama. ¿Y tú dónde vas ahora con él, con tu hijo? Corriendo a ver, ¿dónde van? A ver, córrelo, ¿sí? ¿A dónde va? Hacia la puerta de la calle. ¿Sí? ¿Qué ves? Cuando abro la puerta de la calle me da miedo. Siento una aventurera bien fuerte. Una cosa muy fuerte, una cosa donde yo no puedo pasar ni entrar. ¿Sí? Cierro la puerta, tengo miedo. ¿Viste algo ahí? ¿En esa ventolera, a través de la ventolera, viste algo? Sí, y un mundo muy distinto. A ver cómo era ese mundo, escríbemelo. Casas extrañas, gente caminando, pero no caminaban por sus propios pies. ¿Cómo caminaban? Con aparatos a través de los pies. ¿Cómo era? Fíjate bien. Te voy a contar 1 a 3 y tú vas a ir con tu mente, no vas a ir con tu cuerpo, si vas con tu mente. No puedo pasar para allá. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando intentas pasar? No puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Tú sabes que no puedes? ¿Por qué? No, choco. ¿Qué haces? La presión no me deja. Ajá, ¿y qué estás viendo otra vez? ¿Cómo son los que tienen la pierna? ¿Qué tienen la pierna? Solo veo lo que viene en el momento que abrió la puerta. ¿Y después qué pasa? Alto, volarlo en el espacio, en el aire. Personas bien adelantadas. Hay niños caminando también. Pero yo no puedo meterme ahí, no puedo. ¿Tú ves a alguien conocido en esas niñas? No. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues voy para mi cama. Ok, ¿cómo haces? A ver, muéstrame cómo entras adentro de tu cuerpo, ¿eh? ¿Corro? Mi hijo entra. Y yo siento que me paro. Y voy a hacer así. Y adentro. ¿De dónde conocías a tu hijo anteriormente? ¿Tu hijo lo conocías en otro mundo anteriormente? No sé. Bueno, cierro los ojitos, abro profundamente. Uno, dos, tres. Impresionante. Una cosa, profesor, que me llamó curiosa. Cuando ella dice varias veces, tengo miedo, ¿no lo dice con la voz de otras personas en trance que sí reflejaban miedo, no? Ella decía, tengo mucho miedo, pero lo decía muy muy tranquila, ¿no? ¿A qué se debe eso? Estaba loca en la otra vida y le iba a sacó la lapicera y se la iba a clavar a uno de ellos, y eso es producto de su ignorancia en este campo en particular. Claro. Yo recuerdo que por eso tú vas a muchas de las cosas, hay técnicas que yo empleo que no perjudico al ser humano en las investigaciones, o mejor dicho, a la conciencia humana. Pero sí, si haría las cosas normales como las hacen los demás, sí. Claro. Yo recuerdo que una por vez eso que hace muchos años actúan, acá, pero insensibles, no están conectadas con el cuerpo físico. No, le quería comentar, profe, que hace muchos años Serpa hizo una regresión acá con una persona conocida mía, una mujer muy joven, y hubo un momento que todos nos asustamos porque hubo así, actitudes de pánico, ¿no? Se ve que le había llevado a una situación muy traumática para ella, y yo me preguntaba después si esto no puede lesionar la psique de la persona que está siendo sometida a la regresión, ¿no? Entrar en ese estado tan tan dramático. Claro, ese señor no sabía lo que estaba haciendo. Ojalá puede perjudicar, lo mismo que un trauma, tú lo puedes perjudicar, y lo mismo que cuando va a tomar la otra mente, la mente humana animal, hay que salvaguardar muchas de las cosas porque la puede trasladar de un lado al otro y no es necesario. No, no es conveniente bajo ningún punto que suceda eso. Pero, como ustedes ven, nos dieron técnicas para poder manipular el alma humana. Y no sé si se puede... ¿Vieron? O si vieron una película que refleja casi lo mismo, directamente, esto fue hecho muchos más años antes que la película, para que no digan que la copió de la película. Cuando termina, ¿cómo se llama la película? Men in Black, o sea, Hombres de Negro. Cuando termina la película, ellos abren una puerta, un closet, y se dan cuenta que dentro del closet hay otro mundo funcionando, diferente, sí, con formas diferentes. Y así termina la película, ¿no? Sí, sí. Y en este caso ustedes tuvieron la oportunidad de ver la posibilidad, al abrir la puerta ella, en vez de abrir la puerta de un closet, está en otro lugar, en otra dimensión, o en el futuro, uniendo los dos tiempos. Por eso yo creo que es fabuloso saber que ya técnicamente podemos estar empleando, los humanos en particular nosotros, o yo en particular, poder emplear técnicas para observar, como una televisión, los mundos paralelos, o el futuro, o el presente unidos unos con los otros. Por eso digo que es extraordinario, tienen que prestarle mucha atención, va a estar esto en YouTube. Pueden ponerlo. Pueden ponerlo en el blog Profe Morales, profemorales.com/blog, y van a tener ustedes la la posibilidad de poder verlo en vivo con las personas directamente, y se van a dar cuenta de lo que está haciendo esa persona en esas condiciones, en ese estado. Pero creo que estamos ante otras puertas maravillosas, que ya estamos capacitados, aunque ellos se tienen que sorprender, porque ellos no creen que los seres humanos ya podemos estar haciendo esto, excepto que estuvieran viendo, hubieran ellos, que es muy probable también, estuvieran provocando esto ellos mismos para empezar a traer el conocimiento a este plano o a la Tierra, un conocimiento de este tipo. Profe, mira, acá hay un amigo de la audiencia que me hace una pregunta a mí, que obviamente le involucra a usted. Yo la voy a responder y después me gustaría que usted agregue el concepto que le parece oportuno. Javier para Jorge, ¿qué piensa de las regresiones y excepciones sinópticas del profe Morales? ¿Son genuinas, considera que son reales y que son buenas herramientas de investigación? Estimado Javier, quiero decirte que ninguna persona ni ningún elemento de información que el CIO ofrece o ha ofrecido durante estos 10 años en que se ha creado la oficina del CIO, y podríamos ir más allá en los 14 anteriores, 24 años que yo trabajo con esto, nunca le he ofrecido a nadie ni información ni entrevistas en aquel entonces, si yo no tengo plena confianza de la persona que estoy entrevistando. Ahora, yo no podría llamar buenas herramientas de investigación, porque creo que estamos frente a una realidad absolutamente diferente, y que no deben ser llamadas herramientas. No sé qué dice usted, profe. Yo creo que hay que, a ver qué puede decir, es muy difícil convencer o darle seguridad a quien no la tiene. Porque esto no es cuestión de seguridad o no, no es cuestión que lo acepten o no. Porque si entramos en eso, todo lo que no es conocido por mí, yo no lo acepto, porque no lo tengo en mi conciencia, porque se me antoja decir que eso no es lo que yo quiero. Eso no importa. Importa que esta alma que está escuchando esto, este compañero nuestro que esté escuchando esto, tenga esa duda. Y la va a tener, yo calculo, más del 40, 50 o 60%, o el 70 o el 80%. No importa. Lo importa es que nosotros estamos trabajando con eso. El día que el avance sea o nos equivoquemos, también se lo vamos a poner, porque no me interesa estar equivocado o acertado, sino lo que me interesa es poder dar o adentrarme dentro de una amplitud de la conciencia, que ese es el camino. Y es muy probable que alguna de estas podrán o no estar equivocadas, o sea, no es mi alusión. Mi alusión es la investigación, y es todo lo que le puedo contar a mi querido amigo, ¿no? El día, si él hubiera pasado por un montón de experiencias, seguro que compartiría conmigo. Como no las pasó, no puede determinar nada. Esto pasa lo mismo con psicólogos o cuando estuve con la Universidad Católica en Argentina, cuando llegué a estas técnicas en el 86. Imagínate con ellos. Y las conclusiones que sacaron, es claro, ellos no lo comprendían, pero apoyaban y estaban admirados por los nuevos descubrimientos. Estamos hablando con los psicólogos de la Universidad Católica. Correcto. Yo quiero agregar para el señor Javier que fundamentalmente, a pesar de mis profundas limitaciones intelectuales y fundamentalmente científicas, nuestra necesidad de ser autocrítico con todo lo que nosotros le proponemos a las personas que acceden a nuestra investigación es por el profundo respeto que tenemos por ustedes. Si no, no lo haríamos. Omar Lennon pregunta, profe, ¿ellos entraban o trataban de entrar en su cuerpo? No, al contrario, yo con las técnicas que tuve, o que me dieron ellos, que no me lo dieron los humanos, ni la universidad, tomé conciencia que podía sacarse el alma como si tú te murieras, y la puedo meter en cualquier objeto. Porque dicen que era una nave chiquita y yo la reduje a que se metiera dentro de ahí la conciencia. Fíjense que ellos se reducían y entraban dentro de la nave. Estamos trabajando en campos que hasta ahora no hemos trabajado, pero sí tenemos la certeza de cómo estar trabajando. Y yo creo que ellos, en algunos de los casos, se sorprende que yo pueda estar trasladando conciencias que no es el cuerpo físico que tienen, sino que es un campo de luz, y meterme dentro de objetos, de cualquier cosa. Puedo meterme dentro de una computadora, puedo meterme dentro de una fotografía y viajar en el tiempo de la fotografía, viajar en la memoria de cualquiera de las personas que están dentro de la fotografía. Esto le servía a los servicios de inteligencia, no lo sé, y ellos lo buscaban, lo buscan, y seguro que algunos lo estarán haciendo. La CIA por lo menos está con esto, con la mente remota hace 30 años, pero no tienen, quién sabe, ciertas experiencias que no la han llegado a hacer. Porque esto sirve para muchas cosas, para usarlos las personas que quieren de alguna manera aprovecharse de esto desde el punto de vista egoísta, ¿no? Por su propia ignorancia en la evolución, y se pueden hacer cosas espectaculares. Lo que tú no te puedas imaginar se puede estar haciendo. Por ejemplo, si alguien estuvo al lado de un presidente, o el presidente salió en cualquier lado, yo puedo meterme en la mente del presidente y saber lo que piensa. Pero para darse una idea de lo que se puede. Que se puedan hacer muchas cosas con estas realidades, acá en Argentina lo sabemos muy bien a través de Tuzán, ¿no? Correcto, estuvo por acá, yo lo sé. Yo creo que está listo porque él murió, ¿no? Sí. No sé si. Pero sigue el hijo, que sigue la carrera de él. Sí, yo lo conozco, pero tuve una oportunidad de verlo circunstancialmente y sé que él está en ese camino. En un camino parecido, pero ese show sí, no tiene nada que ver con lo que estamos. Sí. Bueno, mire, Samuel, este amigo nuevo de Colombia, hace una linda pregunta-reflexión. ¿Qué saben ustedes de las experiencias astrales? Es que he tenido varias muy densas en información que algunas veces quedo con indigestión mental, por así decirlo. No sé si saben de las cuerdas dimensionales de Einstein, pero cuando salgo casi todo es así: símbolos, geometrías y seres. Yo creo que hay que tener un poquito cuidado, por eso siempre conviene en conjunto. Por eso estoy mirando a ver si en el mundo, en alguna parte en el mundo, están haciendo este tipo de investigaciones, porque es muy difícil trabajar solo. Es muy difícil estar en balance cuando se está en este tipo. Hay que ver qué es lo que él llama todo esto, porque cuando tú sales, la conciencia puede tener un montón de cosas que ahora voy a intentar transmitir algo. Por ejemplo, cuando un ser humano limitado con conciencia humana, por ejemplo, yo mismo, Rodolfo, salgo, yo no puedo salir como Rodolfo, porque Rodolfo es tremendamente limitado. Ahora, si yo meto la mano, esto se llama investigación, o sea, si yo voy con mi investigación, con conciencia de encontrar extraterrestre, meto la mano y saco extraterrestre. Si yo fuera un espiritista y tuviera una extensión espiritista, meto la mano fuera de los sentidos y traigo espíritu. Si yo busco o creo que voy a buscar cosas raras del otro lado, es muy probable que meta la mano y traiga cosas raras que nadie entiende, ni yo, ni lo va a entender, ni tiene nada que ver con la realidad. Son estructuras confusas, que es lo que tienen muchos de los seres humanos cuando están en los sueños. Porque recuérdense que los sueños son desviaciones para balancear una mente después de estar o todo el día o traumas de mucho tiempo, y intenta, para no enfrentarse con los traumas, desvirtuando las cosas, tanto en el aspecto sexual como en el aspecto de relación. Cosas dolorosas los transforman en otros objetos. Entonces hay que tener mucho cuidado de estar jugando con eso, no cuidado por cuidado. Ojalá pudiéramos tenerlo cerca y demostrar que las creaciones mentales son las que tú quieras. Pero es que cuando son así cosas que no tienen ni tiene herramienta para manejarse, es peligroso, porque después andas por la calle hablando cosas que pueden ser verdad, pero es un loco para todo lo demás. Entonces, ¿qué ganas con eso? No tiene ningún sentido de estar provocando eso. En algunos de los casos, el miedo produce esa distorsión. Una sombra le puede dar una forma diferente a otras cosas. O quién sabe, un espíritu que está en el campo astral quiere comunicarle a un hijo o la abuela a su nieto, y resulta que se le aparece y el nieto se queda con un trauma para toda la vida, porque esa mente humana no entiende nada de eso, y en el caso particular te voy a poner uno porque no tiene nada que ver con los ovnis, pero tú vas a ver cuando no podía dormir porque había una persona que se le presentaba en la cama de espalda. Y resulta que cuando llevo a ese supuesto sueño, que era un sueño para ella, que se pondría de espalda, le dije, da la vuelta y mostrar cómo es tu cara. Y cuando da la vuelta, el individuo grita, abuela. Le digo, pregúntale ahora a ella que te está mostrando la cara, ¿por qué no te daba la cara? Y la abuela, del otro lado, le dice, yo no le daba la cara porque cuando yo vivía con ella me decía que no viniera porque si no ella se asustara. Y ahí empieza un diálogo con la abuela en otros planos en donde estaba. Pero por eso te digo que esto se abre, cada vez que seguimos hablando se van a abrir mucho más puertas. Claro. Pero te las voy a leer paulatinamente para que tú te das cuenta algo tan extraordinario que si todo esto lo podemos traducir como comer todos los días, estaríamos en un mundo diferente. Bueno, vamos con la última pregunta, profe. Abusando de su amabilidad. JD no, por favor, las gracias son para ti. JD nos comenta, hace unas semanas mientras dormía sentí que me aplicaban algo por la nariz, me desperté y sentí que me ahogaba. Tuve que ir al baño a sonarme y duré con la molestia como 2 horas. ¿Qué piensas? No, no puedo pensar. Yo lamentablemente tengo esas cosas... Habría que hacer una regresión, profe. Habría que hacer una regresión, pero en caso particular eso son porque cuando tú, por ejemplo, tienes ganas de hacer pipí, te aparece una imagen mental y te despiertas. Cuando tú tienes una obstrucción por alguna basura que tienes en la nariz, te despiertas pensando otra cosa. El sueño hace esas cosas, son los sueños psicológicos. Pero sí hay un sueño paranormal, y algún día vamos a explicar los sueños. Porque tampoco los profesionales en este momento no conocen muy bien lo que son los sueños, solamente hablan de 2 o 3 cositas, pero en el sueño es mucho más amplio que todo eso por lo que estamos investigando. Por lo que los sueños, 4 etapas de 1 hora y 40 cada uno, no son una etapa corrida de 8 horas. Pero no voy a estarme por ahí porque abrimos otra. Esa la vamos a abrir más adelante si tú quieres. Cómo no, con mucho gusto, profe. Bueno, hemos pasado otro viernes otra vez de en la punta de la silla. Alucinante realmente. Yo a veces me pregunto, ¿no? Es muy difícil para la gente que esté fuera de esta realidad, para la gente común, que es un poco lo que usted decía, ¿no? Que crea en estas cuestiones. Pero, ¿cómo se podría hacer de pronto para que un terapeuta induzca a una persona que está haciendo una regresión a decir estas cosas que obviamente usted antes de preguntarlas no las sabe, ¿no? No, no, en absoluto, estoy en un mundo totalmente desconocido. Y fíjate, lo mismo que haga una regresión al 500 o al 1300 y se pongan a hablar el idioma de ese tiempo. Y yo, ¿cómo le voy a preguntar si no sé cómo se vivía? No sé muchas cosas. Ignorante totalmente de ese tiempo. Lo más que intento es que me hable, no hacer yo la investigación, sino que del otro lado venga la información. Claro. Pero ahí es nada, es mucho más complejo, porque imagínate tú cuando mando la conciencia porque esa entidad o esa alma está en otro mundo, en el futuro o en el pasado. Es mucho más complejo hacer un diálogo. Porque lo que voy a buscar siempre es mi propia mediocridad, repetir mi propia poca información mental que tengo. Así que, como te decía, yo no hago investigaciones, sino estoy en estado de awareness para traer información, no para investigar yo. Cuando investigo es cuando ya conozco el proceso y entonces empiezo, sí, ahora hago investigaciones llevando el alma a distintas cosas. Pero antes, hasta poder conocer, como que escuchar para que me enseñen y no querer ser yo el que intente sentirme importante. Y ya no es, en esos campos no es una investigación, sino es un estado de aguardia. Pero bueno, los profesionales no cuenten con eso. Los profesionales no tienen el tiempo, ni van en esa dirección. Claro. En la dirección, por ejemplo, para que tengas una idea, que acá en los Estados Unidos, un psicólogo, un psiquiatra no, porque es el que hace medicina, eso no tiene que ver con la psicología, si vamos a plantear eso, sino el psicólogo, cuando entra dentro de este campo, no puede ampliar nada si no es en forma personal, porque si no, los juicios se le entran por todos lados. porque tiene que tenerse a la forma tradicional que le enseña en la universidad y no puede salirse de esas normas. Y eso me dijo, aquí tenemos como si fuéramos nosotros un nosocomio para enfermos mentales, y yo tuve la oportunidad de hablar con ellos porque las curaciones que yo hacía eran mucho más rápidas de lo que ellos hacían a través de las personas agresivas que les pegaban a sus mujeres o que mujeres le pegaban a los hombres. Y lo que ellos nos, yo les dije, me llamaron, me felicitaron, me mandaron al especialista a que me entrevistara, y fue, es mi gran amigo. Y resulta de que cuando fui a hablar con la directora de estas instituciones mentales, me dijo, lo que están haciendo ustedes son fabulosos, pero que yo no lo puedo poner, porque yo tengo que poner lo que enseña en la universidad, si no, esto no es válido. La trama se cierra por sí misma. No sé si puedo expresar lo que quiero decir. Claro. Bueno, profe, elijamos otro audio para la semana que viene, así no nos alucinamos todos acá junto a usted. Por supuesto, y ya está impuesto en serie para que podamos seguir abriendo puertas, aunque se enojen conmigo. Bueno. Un abrazo grande para todos. Yo les pido, por favor, que entren en la página profemorales.com, pongan, ahí van a ver visualmente a las personas, o entren en el blog, lo mismo, profemorales.com/blog. O si no, vayan a YouTube. Ahí tenemos, ahí tenemos el audio y más imágenes, ¿no? Es audio e imagen de la persona. Fantástico. Vamos, y ahí a van a ver la persona dormir, completamente. O en youtube.com, profemorales.usa. En YouTube, pongan profemorales.usa. /USA, o pongan hipnosis o pongan regresiones y sale lo mismo, ¿ok? Listo. Ya está puesto para que lo vean. Vamos a usar uno de esos videos para nuestro programa de televisión, para mostrarlo. Oh, ok, gracias. Bueno, profe, un abrazo grande, tenga buenas noches, nuestro cariño para Jenny, y bueno, la semana que viene nos volvemos a conectar una vez más. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Bien, así ha pasado una vez más el profe Morales con estas regresiones verdaderamente alucinantes, ¿no? Cuánta cosa hay para pensar. Y esto es lo que nos proponemos nosotros de Alternativa Extraterrestre, que los amigos piensen. Hemos recibido hace unos instantes un comentario referido a una falta mía para un amigo de España, José Luis Recio, y enseguida nos envió, porque está siempre en nuestra audiencia, un correo que dice: hola Luz Mari, bonita, te envío esta canción que tenía guardada de hace ya 15 años, al menos en un cassette, y la he transformado a este audio con alguna deficiencia en la calidad del sonido. A mí me encanta esta canción, la verdad. ¿La podés poner, Mari? Bueno, ponela de fondo mientras yo leo el correo de José Luis. Y cuando se me inspire algo sobre la canción de Capilla del Monte, os lo haré saber. Dile a Jorge que esté tranquilo conmigo, no tiene compromiso en escribirme, que no se estrese por eso y cuide su cuerpo, que es su templo y que es su vida. Me alegra mucho que estés en el programa de TV, es una cosa linda de comunicación los dos. Un abrazo grande desde la otra Córdoba, José Luis Reyes, porque José Luis vive en la vieja Córdoba, de la Córdoba de la vieja Andalucía, y nosotros vivimos en la Córdoba de la nueva Andalucía. José Luis Recio, un abrazo grande. Mañana, 19:30, vamos a intentar otra vez poner al aire Omni Destino Final. Hemos avanzado bastante en la técnica y esperamos no fallar. Nada más, tengan ustedes muy buenas noches a toda la audiencia, obviamente de Alternativa Extraterrestre. Nos reencontramos el próximo lunes a las 23 horas. Un abrazo enorme, que Dios lo bendiga. Y será hasta entonces. Buenas noches. Con el cielo de los vivos, los ojos los pagaré. Melodías que bajan del cielo son las mismas. cartas que un día escribió desde aquí al más allá, Montenegro. Viejo tren al llegar al andén, por un rato detiene tu marcha. Caminos seguro de mí, caminando Alfonso y Samana. Calle Acosta, déjame cruzar, canta el trébol allá en los Miranda. Hermoso sueño he tenido, no quería despertar. No te mi alma a buscar, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar?